Los hechos que anticipábamos en nuestro último capítulo ocurrieron el 6 de diciembre de 1978, en una pequeña localidad cercana a la ciudad italiana de Génova. Todo tenía lugar cuando el guardia de seguridad Fortunato Zanfretta inspeccionaba una casa en la urbanización cuya vigilancia tenía encomendada. Fue entonces, cumpliendo en plena noche su labor, cuando se topó con una criatura de grandes proporciones. Dijo que tenía unos 3 metros de altura aproximadamente y una cabeza aparentemente triangular. En realidad, pocos minutos antes de su encuentro, Zanfretta había observado unas extrañas luces sobre aquella vivienda y pensó que la casa podía estar siendo objeto de un robo. Fue, mientras inspeccionaba el lugar, cuando ocurrió todo. Tras aquel encuentro con el misterioso humanoide, Zanfretta no recordó nada. Al menos 50 minutos aparecen en blanco en sus recuerdos, tiempo perdido que correspondía exactamente con el discurrido tras su encuentro con el extraño ser. Apenas fue capaz de recordar, salvo gracias a unos flashes, la presencia en el jardín de aquella casa de un extraño objeto volante no identificado. Según explicaría el mismo Fortunato Zanfretta, su encuentro se repitió en diferentes lugares y en fechas sucesivas hasta en 6 ocasiones. Sus compañeros de trabajo, la policía de Génova y decenas de testigos circunstanciales avalan las 6 desapariciones del agente de seguridad. No era ni mucho menos la primera de las abducciones que tenía lugar ese año. Otra de ellas aconteció en España el 5 de febrero de 1978. Tuvo como protagonista un hombre llamado Julio Fernández. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Medinaceli, en Soria. Se encontraba cazando con su perro cuando éste se encaminó a un lugar en donde el protagonista de los hechos descubrió un objeto discoidal. Como el testigo no recuerda nada de lo ocurrido posteriormente, hubo que recurrir a la regresión hipnótica para rescatar ese tiempo perdido. Julio relató en trance que unos seres de aspecto humano, aunque de facciones afiladas, le condujeron al interior del ovni en donde le sometieron a diversos exámenes médicos. Se trata de una de las abducciones más conocidas en la historia de la ufología española y mundial. Sin embargo, ha generado tantos defensores como críticos. Entre quienes apoyan su credibilidad se encuentra el padre de la ufología española, Antonio Rivera, que recogió los hechos con amplitud en su obra Secuestrados por extraterrestres, publicada en 1981 y que otorgó fama mundial a este suceso.